Hola amigos y amigas de Farco y audiencia de todo el país. En Santa Fe tiene media sanción el proyecto para que los cargos electivos se repartan 50% para mujeres y 50% para hombres. Se trata de la ley de paridad de género que ayer obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y pasó al Senado para su aprobación definitiva. En comunicación con FM por Yahoo, la diputada provincial por el Frente para la Victoria, Claudia Giacone, celebró la noticia. Mira, la verdad que nosotros celebramos absolutamente, con intensidad, porque Santa Fe viene a incorporarse a una norma ampliamente demandada, militada, sostenida con reuniones, marchas, seminarios, en la calle, en todos los ámbitos políticos. Y creo que es una celebración de toda la sociedad porque viene a mejorar la calidad de participación democrática. Y también creo que no es un tema nuevo, ¿no? Yo decía que hay muchos países en la región que ya tienen esta ley, que ha mejorado la calidad legislativa, los debates, nos ha enriquecido como dirigentes políticos, como cuerpos colegiados. Y bueno, creo que también está a la altura de los tiempos históricos que estamos viviendo, ¿no? Vale aclarar que Diputados dio media sanción al proyecto con 35 votos a favor, mientras que hubo 8 abstenciones de diputados macristas y radicales. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez y el Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.